44. Atención con el pique del Topo Gómez y está habilitado. Pica el Topo buscando el área. Ahí va el Topo Gómez, le pega por arriba del arquero. Topo Gómez, Chicago 3, Instituto 2, el Topo goleador. ¡No, hijo de puta! La frialdad, la experiencia del Topo Gómez, con el último aliento, la última corrida. ¿Qué más se puede pedir de este hombre? Solo se la bancó en el segundo tiempo. Inteligentísimo lo de Frangela. Habrá que medir la posición adelantada. Habrá salido justo el último hombre de Instituto, ese que quiere retroceder, Sánchez, y la definición impecable del Topo. Tres dedos con la parte de afuera del pie, Klimovic que llega a tocar la pelota. Inteligentísima la salida de Frangela, rápida. Chicago está bien. A lo largo de los 180 minutos, querés sumar los partidos anteriores, lo que jugaste en este torneo reducido, con gana, con coraje, sacrificado, Chicago está ganando. Se van a jugar 4 minutos más. Y hay que jugarlos hasta el final, le digo, mire que han cambiado historias los alargues. Está ganando Chicago 3-2, Instituto tiene que hacer 2 goles, si quiere ser de primera hora. Pelota que viene al área, allí va a devolver como puede Argüello. Cómo han luchado en el fondo de Chicago. Centro de la Encina, cambiado arriba, viene Ríos, la bajó de cabeza. ¡Ah! Penal, no. No. Saque de arco.